Hola, bienvenidos al Noticiero Popular en Radio Santana. El 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Y en nombre de todos mis compañeros, compañeras del Noticiero y de Radio Santana, agradecemos mucho que nos estén escuchando. Enviamos felicitaciones a los que cumplen años hoy o se encuentran celebrando algo importante en sus vidas. Nuestras felicitaciones. Y como todos los lunes, miércoles y viernes, aquí nos encontramos compartiendo lo que sucede en el mundo, en este país y en nuestros lugares de origen. Y como radio comunitaria, valoramos mucho todas sus contribuciones de lo que sucede en sus lugares de trabajo, en sus vecindarios, en sus pueblos, así como en las campañas que se llevan a cabo aquí en Santa Ana. ¿Cuáles son los logros? ¿Cuáles son los retos? Sin decir más, iniciemos con las noticias del día de hoy. Se encuentra un cuerpo sin vida en zonas de Boyas, de Higo Paz, en Río Bravo. Esta nota de La Jornada. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que autoridades del Departamento de Seguridad de Texas notificaron al Consulado de México en Higo Paz que alrededor de las 14:30 horas de este miércoles encontraron el cuerpo de una persona sin vida atorado en la parte sur de las boyas que fueron colocadas en el río Bravo por el gobierno tejano del republicano Greg Abbott. Personal del grupo Beta está encabezando las acciones de rescate del cuerpo. Hasta el momento se desconoce la causa de la muerte y la nacionalidad de la persona, indicó la Cancillería en un comunicado. Y cito, dice, reiteramos la postura del Gobierno de México sobre la colocación de boyas alambradas por parte de las autoridades de Texas en una violación a nuestra soberanía, dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores. El gobierno mexicano expresó, cito, su preocupación sobre el impacto a los derechos humanos y seguridad personal de los migrantes que tendrán estas políticas estatales que van en sentido opuesto a la estrecha colaboración, dice, entre nuestro país y el gobierno federal de Estados Unidos. También añadió la Secretaría de Relaciones Exteriores que dará puntual seguimiento al caso por medio del Consulado de México en Higo Paz, Texas, manteniendo contacto con las autoridades correspondientes en México y Estados Unidos. Trump será procesado en un tribunal federal por cargos relacionados con la insurrección del 6 de enero y sus intentos de revocar los resultados de las elecciones en 2020. Esta nota es de Democracy Now! Y en la ciudad de Washington, D.C., las autoridades han levantado barricadas metálicas en los alrededores del juzgado federal, donde esta semana comparecerá el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusado de conspirar para revocar su derrota en las elecciones presidenciales de 2020. Mientras tanto, el fiscal especial a cargo de la investigación federal sobre Trump, Jack Smith, ha pedido una audiencia con una jueza federal en Miami para determinar si un abogado que representa al coacusado en el caso que el expresidente enfrenta por el manejo indebido de documentos clasificados presenta un caso de conflicto de intereses. La Fiscalía Federal se cuestiona si el abogado Stanley Woodward Jr. puede seguir representando legalmente a Walt Nauta, un asistente personal de Trump, y al mismo tiempo representar a tres testigos que podrían ser llamados a declarar en contra de Nauta. Deberíamos de dar nombre a las olas de calor. Esta nota de Los Angeles Times y dice, hay evidencia inicial de que habría un cambio en el tratamiento de enfermedades del calor si se les diera nombres a las diferentes intensidades del calor. Hay una evidencia inicial de que se podría, como se ve en algunas áreas de Europa, que han comenzado a categorizar y nombrar las olas de calor más severas en función de su amenaza para la vida y la salud de las personas. Según la legislación estatal firmada el año pasado, California ahora está desarrollando una clasificación de calor extremo y un sistema de alertas temprana de 3 millones que estará listo para enero de 2025, que podría incluir dar nombres a las olas de calor específicas. En España, en Sevilla, se comenzó a probar un sistema formal para categorizar y nombrar las olas de calor el verano pasado. Y este mes, Grecia y Chipre adoptaron el nombre Cleón para una de las peores y más largas olas de calor registradas en la región. Algunos expertos, meteorólogos y expertos en salud pública están presionando para que las prácticas se repliquen y estandaricen en otras comunidades. Pero la Organización Meteorológica Mundial se opone a nombrar las olas de calor porque confundiría y distraería al público. Lo único que funciona para los ciclones tropicales puede no ser apropiado para las olas de calor, porque no son tan claramente distinguibles ni predecibles. Y el Servicio Meteorológico Nacional tampoco tiene planes de clasificar o nombrar las olas de calor, diciendo que el calor y sus impactos en la salud varían tan dramáticamente entre las diferentes regiones y estaciones que incluso es imposible llegar a una definición estándar de una ola de calor. Pero las autoridades deberían repensar su postura. No hay nada que perder, dice la nota, al probar un programa piloto para nombrar las olas de calor más peligrosas, como la que actualmente cubre gran parte de los Estados Unidos. Está bastante claro que el enfoque actual para estos desastres está muy por debajo de lo que es necesario para proteger las vidas. Y debido a que el calor es mucho menos deslumbrante visualmente que el fuego, las tormentas o las inundaciones, necesitamos otras formas de llamar la atención y advertir al público del peligro. Un estudio publicado recientemente encontró que más de 61 mil personas murieron por causa relacionada con el calor en Europa el verano pasado. Se estima que 3.900 personas en California murieron por causas relacionadas con el calor entre 2010 y 2019. Y los años transcurridos desde entonces solo han traído nuevas temperaturas extremas y muertes. La muerte por calor se puede prevenir y en un planeta que se está calentando necesitamos mensajes nuevos y audaces para despertar a las personas sobre sus peligros. Muerte de cientos de peces por nociva microalga ante altas temperaturas enciende alertas en México. Cuando los pobladores de la localidad del Maviri, en el noroccidente de México, se preparaban para recibir a cientos de turistas por las vacaciones de verano, un devastador hallazgo les arrancó la alegría. Una alfombra de peces muertos apareció en las orillas de la popular playa. De inmediato, los habitantes alertaron a las autoridades sobre el evento detectado el 25 de julio e iniciaron la recogida de cientos de peces muertos para enterrarlos y evitar así que los fétidos olores pudieran generar contaminación ambiental. A los pocos días arribaron a la playa del estado norteño de Sinaloa funcionarios estatales, federales y militares para sumarse a la recolección de los peces muertos, evaluar las dimensiones del desastre natural y determinar si habría un riesgo sanitario para la población, lo que obligaría al cierre del balneario y la suspensión de la pesca. De acuerdo con las evaluaciones iniciales en las orillas de la playa, se recolectaron la semana pasada varios centenares de peces muertos que alcanzaban a una tonelada y la mortandad se extendió hacia mar fuera, dijo a The Associated Press Randy Ross, jefe de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COEPRIS. La COEPRIS informó a inicios de semana en un comunicado que las muertes de los peces fueron originadas por microalgas de las especies Chatoceros affinis y Rhizosolenia spp, que provocan taponamiento de las branquias o daño físico a las branquias derivado de la estructura que tienen en forma de agujas de vidrio muy filosas. La mortandad coincidió con una temperatura récord de 35 grados centígrados que se registró en las aguas del litoral norte de la Sinaloa, que está siendo evaluada por los investigadores como posible causa del evento. Mientras las autoridades y científicos avanzaban en las investigaciones entre los humildes pobladores de El Maviri, que viven esencialmente del turismo, había preocupación. Así lo reconoció Ulises Pinzón, síndico de la localidad costera de Topolobampo e integrante de una cooperativa del Maviri, quien indicó que como la mortandad ocurrió a inicios de semana, no generó mayor impacto en la pequeña localidad de unos 200 habitantes debido a que el grueso de los turistas visita el balneario los fines de semana. Pinzón precisó que el incidente hizo recordar a muchos los eventos que ocurrieron en 2017, 2018 y 2019, cuando también se registraron muertes masivas de peces y se observaron grandes manchas de color café en las aguas de la bahía de Topolobampo, vecina a El Maviri. Los habitantes del Maviri debieron esperar un par de días para disipar sus temores y un informe preliminar del Laboratorio Estatal de Salud Pública de Sinaloa del 31 de julio reveló que las algas recolectadas en el área no afectan a los seres humanos, afirmó Ross, y descartó que la COEPRIS vaya a declarar una alerta sanitaria en la playa o suspender la pesca. Aunque el estudio inicial aclaró cómo se originó la muerte de los peces, no ofreció respuestas sobre lo que motivó la aparición de las dos nocivas microalgas en las aguas del norte de Sinaloa y si hay algún riesgo de que el fenómeno vuelva a repetirse. Al respecto, Ross informó que la Comisión de Riesgos Sanitarios seguiría monitoreando la zona por si aparecen nuevos peces muertos y agregó que el estudio preliminar se remitirá a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA, para que prosigan las investigaciones y determinen si las altas temperaturas incidieron en el fenómeno. Este artículo es de The Associated Press. Y en noticias del medio ambiente, lluvias recientes en Pekín han sido las más fuertes de China en 140 años. Las lluvias que azotaron Pekín en los últimos días con mortíferas inundaciones fueron las más intensas en 140 años desde el inicio de los registros de las del registro de precipitaciones, informó el Servicio Meteorológico de la capital china, donde se aceleraron este miércoles las operaciones de rescate. Millones de personas en todo el mundo se han visto afectadas en las últimas semanas por fenómenos meteorológicos extremos y olas de calor, que según los científicos son exacerbados por el cambio climático. Las lluvias torrenciales, que disminuyeron notablemente esta semana, comenzaron a caer sobre la gran región de Pekín el sábado. En solo 40 horas, la ciudad vio caer el equivalente a todas las precipitaciones de un mes de julio en promedio. Los medios estatales habían advertido la semana anterior que 130 millones de habitantes se verían afectados por estas precipitaciones extremas en el norte del país. Y según un recuento de los medios de comunicación chinos, unas 127 mil personas ya han sido evacuadas en Pekín. China ha visto un año de fenómenos meteorológicos extremos, con fuertes tormentas y récords de temperatura este verano boreal. Los científicos dicen que el cambio climático aumenta la frecuencia e intensidad de estos eventos. El país está en alerta ahora por la llegada del tifón, el sexto este año, que se acerca por la costa este. a tu redondez, llevas el pecado de tu suerte pía. Porque permitiste que el hombre naciera entre tus males, el peor enemigo que llevas contigo. Pobre tierra mía, me duele tanto que mis hermanos te hagan pedazos, aumentan sus bienes con el oro negro y las riquezas de tus entrañas. Pobre tierra mía, sigue tu camino, que ahora mis versos son una plegaria. Deja que te diga que el dolor que sientes también lo siento. Esta es una nota de Teen Vogue. O'Shea Sibley, bailarín de Brooklyn, asesinado mientras hacía Vogue en una gasolinera. El asesinato, que está siendo investigado como un crimen de odio, ocurrió mientras Sibley, de 28 años, y sus amigos bailaban mientras ponían gasolina. La comunidad LGBTQ está de luto después del asesinato de un hombre afroamericano en una gasolinera de Brooklyn, donde fue atacado por voguing, una forma de baile que proviene de la comunidad de salón de baile afroamericana, queer y trans de Nueva York. El sábado por la noche, el bailarín y coreógrafo profesional O'Shea Sibley, de 28 años, se detuvo a cargar gasolina en la estación con amigos, donde salió a bailar Renaissance de Beyoncé, que sonaba en su auto. En un incidente capturado en un video de vigilancia, Sibley y sus amigos fueron abordados por un grupo de hombres que les dijeron que dejaran de bailar y comenzaron a usar insultos, según informa The New York Times. Durante el ataque, Sibley y Otis Pena, un amigo de Sibley, respondieron a los insultos utilizados por otros hombres. Dejen de decir eso, no hay nada malo en ser gay. Durante el enfrentamiento, uno de los hombres apuñaló a Sibley, quien fue llevado al hospital y declarado muerto poco después. Peña, quien trató de detener el sangrado de Sibley después del apuñalamiento, publicó un video en Facebook luego de la muerte de su amigo. Lo asesinaron por ser gay, porque defendió a sus amigos. Su nombre era O'Shea y todos ustedes lo mataron. Todos ustedes lo asesinaron justo enfrente de mí. La familia de Sibley, que era uno de los 11 hermanos, está devastada. Un GoFundMe supuestamente establecido por el padre de Sibley circula en Twitter con la intención de recaudar fondos para un funeral. La tía de Sibley, Tondra Sibley, le dijo al Times que su sobrino se había mudado a Nueva York desde Filadelfia en busca de oportunidades profesionales. Fue un crimen sin sentido, dijo. O'Shea siempre ha sido un pacificador. Todo lo que quería hacer era bailar. Otros que conocieron a O'Shea Sibley han dicho casi lo mismo a la prensa. recordándolo como una presencia constante y danzante. El Departamento de Policía de Nueva York está investigando el asesinato como un crimen de odio. La policía cree que el sospechoso tiene 17 años. Según CBS, Sibley era un miembro conocido de la comunidad moderna de salones de baile en Nueva York. Voguing ingresó a la corriente principal blanca a través de los medios, como la película documental de 1990, Paris is Burning, París se quema. Esa película destacó a las drag queens y a las familias de salón de baile de Harlem. 2 años después de su gran estreno, en 1991, 5 de sus 9 protagonistas estaban muertos, uno cuyo asesinato aún no se ha resuelto. La espada de doble filo de la visibilidad nunca ha sido más evidente que a raíz de programas de televisión como Pose, que hacen que las personas afroamericanas queer y trans sean muy visibles, pero sin garantizar su seguridad. Este verano preparó el escenario para las alarmas en respuesta a los actos y sentimientos anti-LGBTQ en todo el país, con un grupo de defensa que declaró un estado de emergencia nacional para las personas LGBTQ. Saber que Sibley y sus amigos estaban bailando Renaissance de Beyoncé, un homenaje a los fanáticos afroamericanos LGBTQ del artista, fue particularmente doloroso, ya que esa noche los neoyorquinos estaban viendo la primera de las 2 fechas del artista en el cercano MetLife Stadium. Algunas personas exigen que Beyoncé haga una declaración sobre la muerte de Sibley, dado que la popularidad de su álbum ha sido informada y promovida por la estética queer, particularmente de la cultura de salón de baile. Un vecino LGBTQ de Sibley le dijo a la NBC que le había enviado un mensaje de texto a Sibley esa mañana por temor a su seguridad y describió su vecindario como muy homofóbico. No hay progreso, pero nosotros aquí no lo vemos. Tenemos que vivir asfixiados, dijo el vecino. Vivimos aquí en una comunidad donde tenemos que pretender ser otra persona. Searching for love. We go up and down, lost and found, searching for love.

que otorgarían permiso para los vuelos veloz a cualquier persona que cumpla con los criterios de la agencia. Defensores de la privacidad y de los derechos civiles se preocupan por la proliferación de drones policiales y cómo se utilizan. Muchos departamentos de policías están ansiosos por implementar la nueva tecnología, pero pocos comparten información específica con el público sobre cómo, cuándo o por qué se utilizan los drones, según el informe de la ACLU. En el pasado, los departamentos de policía han usado vigilancia aérea como helicópteros más ampliamente en comunidades de bajos ingresos y vecindarios de personas de color, anotó Stanley. Dice, es probable que los drones también se desplieguen principalmente en comunidades de bajos ingresos, aunque fácilmente podrían volverse mucho más omnipresentes que los helicópteros de la policía, que son más caros y por lo tanto están sujetos a límites naturales, informa la ACLU. Si bien se han planteado preocupaciones sobre el uso de drones por parte de la policía, dijo Sloan, otras agencias como los departamentos de bomberos han encontrado mucho menos rechazo. Y aquí dice, la preocupación aquí es la privacidad, no los drones, dijo. La preocupación y lo que la gente quiere saber es por qué estás usando esto. En su informe, la ACLU recomienda que las comunidades establezcan barandillas antes de implementar los programas de drones. Sloan dice que está de acuerdo en que las comunidades deben discutir cómo se deben usar los drones en sus vecindarios, pero también espera que el miedo no limite su uso. Dijo, esto podría usarse también para salvar una vida, dijo. Jurado federal de Estados Unidos emite por unanimidad una condena de muerte para el atacante que en 2018 mató a 11 feligreses en una sinagoga de Pittsburgh. Esta nota de Democracy Now. En el estado de Pensilvania, un jurado federal de Estados Unidos ha emitido por unanimidad una sentencia de muerte para el atacante que en 2018 mató a 11 feligreses que se encontraban en la sinagoga Árbol de la Vida, ubicada en la ciudad de Pittsburgh. Robert Bowers fue declarado culpable de delitos federales de odio por la masacre. Muchas personas sobrevivientes y familiares se congregaron para expresar su satisfacción por la condena a la pena de muerte. El rabino Jonathan Perlman, que ayudó a ocultar a algunos feligreses durante el tiroteo, escribió en el periódico judío estadounidense The Forward, y cito, dice, la venganza se ha convertido en el factor que motivó a muchos judíos que deseaban que el jurado condenara a muerte al asesino. Pero, a pesar de la horrible naturaleza de los crímenes cometidos, no creo que la muerte del asesino traiga consigo paz o justicia. Se bloquea una ley de Arkansas que hacía cargos contra los bibliotecarios, bibliotecarias y dueños de librerías por proveer, dicen, y entre comillas, dañen a los menores. El juez federal del distrito, Timothy Brooks, emitió una orden judicial contra la ley que también habría creado un nuevo proceso para cuestionar los materiales de la biblioteca y solicitar que se reubiquen en áreas no accesibles para los niños. La medida firmada por la gobernadora republicana Sarah Huckabee Sanders este año entraría ya en vigor el 1 de agosto. Y una coalición que incluía el sistema de bibliotecas de Central Arkansas en Little Rock había desafiado esta ley, diciendo que el temor a ser procesado en virtud de la medida podría hacer que las bibliotecas y los libreros y los bibliotecarios ya no tengan títulos que puedan ser impugnados. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Arkansas, que representa a algunos de los demandantes, aplaudió el fallo y dijo que la ausencia de una orden judicial preliminar habría puesto en peligro los derechos de la primera enmienda. Llega ahí una pregunta, dice, la pregunta que teníamos que hacer era, cito, ¿los habitantes de Arkansas todavía tienen acceso legal a materiales de lectura? Afortunadamente, el sistema judicial ha defendido una vez más nuestras libertades altamente valoradas, dijo Holly Dixon, que es la directora ejecutiva de ACLU, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Arkansas. Y esta demanda se produce cuando los legisladores de un número cada vez mayor de estados conservadores están presionando para que se adopten medidas que faciliten la prohibición o restricción del acceso a los libros. La cantidad de intentos de prohibir o restringir libros en los Estados Unidos el año pasado fue la más alta en los 20 años que la American Library Association ha estado rastreando tales esfuerzos. Esta nota del Excelsior California, Southern California News Group. Jerry Serrano, presidente de la Asociación de Oficiales de Policía de Santana, ya no está en el ayuntamiento, anunciaron las autoridades. El señor Serrano ha sido separado del servicio de la ciudad en espera de su jubilación en virtud de un asunto confidencial de personal, dijo Paul Eakins, oficial de información de asuntos públicos de la ciudad, en un correo electrónico y se negó a dar más información. Serrano y la Asociación de Oficiales de Policía no respondieron a las solicitudes de comentario. Serrano y la Asociación de Oficiales de Policía han presentado varias demandas contra el personal de la ciudad alegando represalias, espionaje y violaciones del código laboral, entre otras denuncias. Serrano también ha estado en conflicto con los funcionarios de la ciudad sobre el monto de su pensión. El reinado de la intimidación, la influencia indebida y el abuso de poder parece estar finalmente terminando con la inminente salida del presidente de la Asociación de Oficiales de Policía de Santana, dijo Vicente Sarmiento, quien fue alcalde de la ciudad antes de ganar el asiento del segundo distrito en la Junta de Supervisores del Condado de Orange el año pasado. Sarmiento agregó en su declaración que durante los últimos 8 años fue testigo de desperdicios de tiempo, de fondos y de la moral del personal de la ciudad para apaciguar a Serrano. Mi esperanza es que nuestra comunidad pueda comenzar a sanar y restaurar la confianza que fue profundamente dañada entre la policía y los residentes, dijo Sarmiento. Bajo el liderazgo de Serrano, el sindicato de la policía en 2019 lideró los esfuerzos de destitución de 2 concejales de la ciudad que votaron en contra de los aumentos al departamento policial. A principios de este año, el sindicato se movió para retirar a los concejales Jesse López y Tai Viet Phan. Se han presentado las firmas de la petición para la destitución contra López y se espera que el Consejo Municipal discutiera los detalles de la elección especial en su reunión del martes 1 de agosto. Las firmas que buscan un voto revocatorio para Fan aún no se han presentado en la oficina del secretario de la ciudad. Vamos a dar seguimiento a esta nota. En la ciudad de Anaheim, investigadores alegan patrón de cabilderos que potencialmente violan reglas de divulgación. Investigadores independientes contratados por Anaheim dijeron que hallaron numerosas violaciones potenciales de las leyes de cabildeo de la ciudad en la última década, en lo que describieron como un patrón de comportamiento de los cabilderos de la ciudad. Los detalles provienen de un informe muy esperado, publicado el lunes 31 de julio, sobre presunta corrupción en Anaheim. Se destacó al exalcalde Kurt Pringle y a Jeff Flint, exdirector ejecutivo de Core Strategic Group, en detalle diciendo que no informaron su actividad de cabildeo al secretario de la ciudad, lo que, según los investigadores, era potencialmente un delito de perjurio. Tanto Pringle como Flint no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios este pasado martes. La investigación encargada por la ciudad siguió la revelación en 2022 de las investigaciones del FBI sobre el exalcalde Harry Sidhu y el exdirector ejecutivo de la Cámara de Comercio de Anaheim, Todd Ament, que incluyeron acusaciones de que una autodenominada cabala de líderes empresariales y políticos ejercía una influencia significativa en el ayuntamiento de Anaheim. El informe de los investigadores de JL Group se basó en más de 150 entrevistas, más de 50,000 documentos y casi 1,000,000 de correos electrónicos. Para combatir los problemas de divulgación de cabildeo descritos en su informe, los investigadores de JL Group, una firma consultora de lugares de trabajo con sede en Laguna Niguel, recomendaron a Anaheim que creara un defensor del pueblo oficial de ética de la ciudad, cuyas funciones incluirán monitorear los informes de cabildeo presentados. El grupo JL también respaldó que Anaheim modifique sus leyes de cabildeo para exigir a los empleados que informen por sí mismos cuando sean presionados para ayudar al ombudsman oficial de ética a verificar las reuniones en los informes de los cabildeos. Anaheim requiere que su cabildero se registre en la ciudad y envíe informes trimestrales de sus reuniones con los funcionarios de la ciudad al secretario de la ciudad. Pringle y Flint tuvieron varias reuniones en los últimos años que deberían haberse informado, pero no lo fueron, dijeron los investigadores de JL Group. Anaheim no tiene un mecanismo significativo para hacer cumplir los informes, según los investigadores, quienes agregaron que parece haber un incumplimiento deliberado de las regulaciones que rigen la actividad política y una influencia política indebida en la ciudad de Anaheim. El grupo JL dijo que confirmó a través de entrevistas en 27 reuniones que Flint no informó sobre sus informes trimestrales de cabildeo en los últimos años. Desde 2018, Pringle no ha informado de al menos 12 reuniones según el informe. Además de no informar sobre las reuniones, otro problema común que los investigadores dijeron que encontraron fue que los cabilderos no siempre revelaban para quién trabajaban. Bob Stern, ex consejero general de la Comisión de Prácticas Políticas Justas de California, dijo que la mayoría de las ciudades del estado no tienen ordenanzas sobre cabildeo. Anaheim sí, pero Stern dijo que la ciudad debería dar el paso adicional de tener una comisión de ética independiente para monitorear el cabildeo en la ciudad. Ese es uno de los problemas, dijo Stern. Marisol Ramírez, directora de Comunidades para el Desarrollo responsable del condado de Orange, dijo que no hay suficientes consecuencias para los cabilderos en California. En comparación con la cantidad de dineros que ganan, cualquier multa es como un tirón de orejas, dijo Ramírez. En septiembre de 2022, el Consejo Municipal de Anaheim enmendó las leyes de cabildeo de la ciudad para comenzar a imponer sanciones por delitos menores de hasta 6 meses de cárcel por cabildear sin hacer las divulgaciones requeridas, donde antes solo había multas. Las infracciones también pueden estar sujetas a una multa de hasta $1,000. Los abogados de la ciudad de Anaheim comenzaron a investigar el año pasado si Flint había cometido violaciones de divulgación, según los correos electrónicos que revisó JL Group. El 30 de junio de 2022, el fiscal de la ciudad, Robert Favela, envió un correo electrónico a algunos colegas preguntándoles si podían ayudar a determinar si Flint había cometido una posible infracción que debería llevarse al fiscal de distrito del condado de Orange. Según el informe, el mismo día un fiscal adjunto de la ciudad de Anaheim se puso en contacto con el secretario de la ciudad para obtener los documentos de registro de cabildeo de Flint y los informes trimestrales para determinar si se cometió algún perjurio potencial. El administrador de la ciudad, James Vanderpool, se reunió con frecuencia con Flint y se sorprendió al saber que había tan pocas reuniones informadas en los informes de Flint, según el informe de JL Group. El informe no incluyó si hubo una conclusión a la investigación de la ciudad. Además del cabildeo no registrado, Pringle también ha sido acusado de posiblemente violar una ley de la ciudad que prohíbe a los exfuncionarios electos cabildear en los lugares que solían representar durante 2 años. Pringle está acusado de involucrar al exalcalde Tom Tate en nombre de Disney con respecto a problemas de transporte inmediatamente después de dejar el cargo.

los trabajadores indocumentados no son elegibles para recibir los beneficios del Seguro Social, incluso si han pagado impuestos. Y la nota nos muestra una foto del vendedor de helados José Villa, de 72 años, en Los Ángeles, y que está atendiendo a Jazmín Palacios, de 9 años. Señor José, no importa que sea bajo la lluvia, los vientos huracanados o el calor sofocante del verano, se puede ver a José Villa en las calles del norte de Los Ángeles provocando sonrisas en niñas y niños, así como adultos. Mientras el inmigrante mexicano empuja el carrito, lleno de conos de nieve y paletas, paso a paso el sonido de sus campanas anuncia que su negocio está abierto para cualquiera que quiera dulce azucarado. Y dice, tengo un trabajo muy agradable porque hace feliz a mucha gente, dijo Villa en uno de los paseos por Highland Park. Pero sí, mi futuro económico puede ser muy amargo, así que por hoy no voy a pensar en eso, agregó con una sonrisa. Dice, y cito, no sé qué me depara el destino cuando mi cuerpo se rinda, dijo el inmigrante ajustando su sombrero para protegerse del sol. Solo tengo que tener fe para que suceda un milagro y el gobierno se apiade de los viejos como yo. Durante la próxima década, este sombrío futuro se avecina para los inmigrantes que viven en California sin seguro de desempleo, beneficio de jubilación u otra forma de red de seguridad, en números que no se parecen a ningún otro estado en la historia moderna. Según un informe del Centro Comunitario y Laboral de la Universidad de California, Merced, publicado el marzo 23, el informe titulado, cito, Una edad dorada, la fuerza laboral inmigrante que envejece en California y sus implicaciones para la política de red de seguridad. Este informe afirma que en 2019 la fuerza laboral no ciudadana de California, que era de 2,984,821 trabajadores mexicanos, de los cuales aproximadamente 1,253,625 carecían de documentos legales de trabajo. Con una acción del Congreso poco probable, algunos políticos de California y activistas de inmigrantes están impulsando una legislación para brindar alivio a trabajadores como Villa. La AB 1536 propuesta ampliaría el acceso al programa de asistencia en efectivo para inmigrantes o CAPI a los inmigrantes indocumentados que, debido a su estatus migratorio, no son elegibles para la seguridad de ingreso suplementario o programa suplementario estatal para ancianos, ciegos y discapacitados. Actualmente, el programa financiado por el Estado brinda un beneficio en efectivo mensual solo a los residentes permanentes legales, refugiados o solicitantes de asilo. Y Víctor Navarro, director del proyecto y profesor de estudios laborales en el Centro Laboral de UCLA, dijo que, aunque los inmigrantes indocumentados de edad avanzada necesitan ayuda con urgencia, fortalecer el seguro social parece ser un fracaso político, especialmente cualquier plan que lo extienda a los inmigrantes indocumentados. Dice, y cito, la gente muere sin documentos y sin beneficios, habiendo dado su vida en un trabajo, dijo Angélica Salas, que es la directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, o CHIRLA, que apoya la AB 1536, y dice, si no impulsamos este tipo de ley ahora, en los próximos años vamos a ver a más personas mayores con discapacidad sin poder trabajar. Este es un tema moral de dignidad y respeto para las personas mayores, agregó. Una persona voluntaria es asesinada en evento comunitario que organizado para reducir la violencia de las pandillas. José Quesada, estaba en un evento de Summer Nights Lights en Wilmington, en Los Ángeles, cuando le dispararon. Un voluntario a este evento fue asesinado a tiros este jueves por la noche en un evento de Summer Night Lights en Wilmington, un programa comunitario destinado a frenar la violencia de las pandillas, dijo la policía. José Refugio Quesada estaba como voluntario en el evento en el centro recreativo de Wilmington, en la cuadra 300 de North Neptune Avenue, cuando al menos una persona armada caminó hacia el parque y disparó varios tiros. Según el Departamento de Policía de Los Ángeles, Quesada, de 46 años, fue alcanzado por los disparos. Y bueno, los paramédicos trataron sin éxito, de reanimarlo. Aquí hay una cita de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. Dice, este líder comunitario perdió la vida por el mismo tipo de violencia que estaba trabajando tan duro para prevenir, dijo Bass en un comunicado. El tiroteo es un trágico recordatorio de que debemos luchar aún más para garantizar que nuestras comunidades tengan las herramientas que necesitan para detener esta violencia sin sentido. Bueno, hasta ahora no se han hecho arrestos. El atacante o atacantes llegaron y abandonaron el centro. Vehículo desconocido, dijo la policía. Lanzado en 2008, Summer Night Lights patrocina eventos comunitarios que incluyen comida gratis, deportes y actividades en vecindarios afectados por la violencia. Este año los eventos se llevaron a cabo en 44 lugares en Los Ángeles, de 7 a 11 de la noche, de miércoles a sábado. A la técnica y al éxito, ¿no? Y uno se olvida del humanismo, ¿no? De la parte humana. Y esta letra nos regresa a la base humana, ¿no? A la base humana, ser solidarios, entender al otro. ¿Por qué no tratar de comprender primero al otro antes de contestarle de la forma que sea? Entonces se trata de la comprensión, porque aparte de que voy a incursionar en algo que ya venía yo maquinando, fantaseando, pues ahora ya lo voy a hacer. Y para mí significa mucho, ¿no? Aparte de lo que significa la letra, hacerle un homenaje a mi padre. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó al río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas del mismo lazo y me iré tranquilo, me iré despacio. Y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Esta nota del diario Colatino de El Salvador del jueves 3 de agosto. Juicios colectivos pretenden sancionar la pertenencia a pandillas sin juzgar los delitos que cometieron, de acuerdo con la organización Cristosal. La Fundación Cristosal, en su análisis jurídico sobre las reformas penales aprobadas por el oficialismo semanas atrás, señala que de continuar con esta lógica, el régimen de excepción serviría para fomentar la impunidad y favorecer estructuras delictivas, ya que las víctimas de homicidios, lesiones y extorsiones no tendrán justicia ni reparación, pues los juicios colectivos pretenden sancionar únicamente la pertenencia a la pandilla sin juzgar los delitos que cometieron. El delito de agrupaciones ilícitas y organizaciones terroristas tienen menos pena de prisión que los delitos de homicidio, lesiones y extorsión, dijo la fundación. El mes pasado, Nuevas Ideas y Compañía aprobó disposiciones transitorias especiales para ordenar el procesamiento de imputados detenidos en el marco del régimen de excepción, decretado a partir del 27 de marzo de 2023, y reformó la ley contra el crimen organizado. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, al comparecer ante la Comisión de Seguridad, justificó las disposiciones como una herramienta necesaria para el enjuiciamiento de las estructuras de pandillas, dando a entender que con las herramientas procesales actuales no se puede procesar por la forma en que están organizadas las pandillas, llegando incluso a señalar que podía ser un modelo a seguir por otros países. Estas reformas están relacionadas a los procesos penales en el marco del régimen de excepción y se unen a un conjunto de reformas penales realizadas en 2022, las cuales han debilitado las garantías procesales, como ha señalado previamente Cristosal. La organización planteó que conforme al artículo 1 de las disposiciones, el objeto es regular el procedimiento que se debe llevar a cabo para el sometimiento de imputados a un solo proceso penal por su pertenencia a una misma estructura terrorista o agrupación ilícita y que hayan sido capturados dentro de la vigencia del régimen de excepción. Respecto a las reformas, la Fiscalía General de la República podrá hacer uso de medios tecnológicos para presentar escritos en el caso de la defensa. Esto quedará a discrecionalidad del juez. Se permite a la Policía Nacional Civil que tome el control de la investigación, aunque conforme a la Constitución, esto le corresponde a la Fiscalía General de la República. Crea un registro de menores y se faculta al fiscal para que en cualquier parte del proceso solicite al juez la declaración anticipada de testigos, víctimas o peritos, solicitud que el juez deberá ordenar con su sola vista. También establece que el juez solicitará a las partes asistir a las audiencias y que en caso le sea imposible comparecer al abogado nombrado, esta se realizará con asistencia del defensor público o de oficio. En el análisis jurídico, Cristosal explicó que se deroga el inciso quinto del artículo 17 de la Ley contra el Crimen Organizado, que establecía que el proceso penal no podía exceder de 24 meses. Eso implica que los procesos penales seguidos en el marco del régimen de excepción pueden durar más de 2 años. Es decir, una persona detenida al inicio del régimen que estaría cumpliendo más de 1 año en prisión puede seguir siendo procesada al menos por 2 años más, lo que sumaría más de 3 años de prisión. De acuerdo a la ley vigente, debía señalarse la acusación, la audiencia para los detenidos en un plazo no menor a 10 días ni mayor a 30 días, pero la nueva ley aumenta ese plazo no menor a 30 días ni mayor a 90 días, se establece que la confesión puede ser considerada como prueba de la participación de otros imputados en él o los hechos investigados. Otros detalles sobre estos cambios es que Cristosal sostiene que la Fiscalía no investiga los delitos cometidos, por lo que al presentar los requerimientos a la mayoría de las personas, las acusan de agrupaciones ilícitas u organizaciones terroristas, en donde lo que se trata de demostrar es la pertenencia, pero no los delitos específicos cometidos. Esto se evidencia en que luego de más de un año de vigencia del régimen de excepción, la Fiscalía no presenta pruebas para individualizar quiénes cometieron delitos y a qué agrupación pertenecen. Esto hace que los procesos iniciados sean débiles. Las reformas legales evidencian que no existe la capacidad material por parte de la Fiscalía General para individualizar el grado de participación de las personas en las agrupaciones ilícitas, ni existe la capacidad material para procesar con arreglo a la Constitución, con apego a la Constitución y tratados internacionales, a las más de 71,479 personas capturadas, por lo que fue necesario modificar las leyes de acuerdo al gobierno y dar apariencia de juicios justos, puntualizó Cristosal. Lo anterior, dice, denota una serie de reformas aprobadas que han debilitado los requisitos de legalidad de la prueba y han flexibilizado los controles judiciales. Por ejemplo, con las reformas previas se posibilita que la simple denuncia tenga valor probatorio, así como el acta policial. Ello implica que el simple dicho del denunciante o del policía podría servir para determinar la pertenencia a alguna agrupación. Nayib Bukele ordenó este martes un nuevo operativo en su guerra contra las pandillas, que incluye un cerco militar con 7,000 soldados y 1,000 policías en todo el departamento de Cabañas, El Salvador, en el centro del país. El objetivo es evitar la salida de pandilleros del departamento y cortar todas las líneas de suministro de los grupos terroristas, anunció en la plataforma Twitter. Las autoridades de El Salvador han detenido a más de 70,000 presuntos miembros de bandas criminales desde marzo de 2022, cuando se declaró el estado de emergencia luego de un aumento en los asesinatos relacionados con las pandillas salvadoreñas. Desde que el gobierno de El Salvador comenzó su guerra contra las llamadas maras, se han reportado casos de personas sin vínculos evidentes con las pandillas que se han visto atrapadas en los diferentes operativos y han terminado en prisión. En otra publicación, Bukele aseguró que Cabañas se ha convertido en el lugar con mayor número de células terroristas que han llegado ahí buscando sus áreas rurales para ocultarse. En junio de 2022, el gobierno desmanteló varios campamentos clandestinos en el mismo departamento. Más de 1,100 kilómetros cuadrados cercados. El presidente salvadoreño destacó que no levantará el cerco hasta que no sean apresados todos los delincuentes. Al mismo tiempo, instó a los residentes locales y turistas a mantener la calma y continuar con sus actividades cotidianas. Cabañas es una región mayormente agrícola en la que viven más de 160,000 personas. Los más de 1,100 kilómetros cuadrados de Cabañas están cercados. Los terroristas van a enfrentar la justicia, afirmó en un tuit la Policía Nacional Civil de El Salvador. Según informó la agencia de noticias AFP, este martes los habitantes de Tejutepeque e Hilo Vasco, dos localidades del departamento de Cabañas, vieron pasar por sus calles camiones repletos de militares. El ministro de Defensa, René Merino Monroy, insistió en que el objetivo del operativo es la captura de los remanentes que quedan del programa Cabañas de la Mara Salvatrucha. Se mueven por algunas zonas de municipios de Cabañas. Tenemos 7,000 soldados desplegados en total y se ha establecido un perímetro, añadió. Según Bukele, las estrategias de seguridad de su gobierno han logrado desmantelar a las pandillas en los grandes centros urbanos del país y la obligó a esconderse en las zonas rurales. Precisó que esta nueva operación tiene como objetivo rodearlos por completo y sacarlos de sus escondites. Además, agregó que la población honrada, visitantes y turistas no tienen nada que temer. La seguridad está garantizada. Sin embargo, el mandatario no aclaró cómo las fuerzas de seguridad distinguirían a uno de otros.